solteras y madres solas. En Colombia creen que son solteros quienes no han celebrado matrimonio ceremonia y a quienes viven sin ceremonia, pero a la manera de como si lo hubiesen celebrado, los llaman compañeros permanentes, como si los que se casaron no fueran compañeros, amigos, novios, amantes, y no deban estar las 24 horas del día para brindarse apoyo, socorro y bienestar. En la época actual vivimos una transitoria enemistad. Ojalá que esta enemistad sea transitoria. Con la ceremonia del matrimonio y los famosos se han encargado de ser noticia presentando a sus nuevos novios o novias que han elegido desde antes de terminar sus relaciones con sus parejas. Y hablan del novio de tal celebridad con quien tiene uno o dos hijos, y esta moda la copian las bases populares. La realidad es que casado, casada, es quien vive en pareja, haya o no celebrado ceremonia, y soltero, soltera, es quien vive sin pareja. Queda por definir la condición de quienes comparten los fines de semana ocasionales que tienen lo que llaman matrimonio abierto. Y se habla de madres solteras para referirse a las mujeres que no han celebrado la ceremonia del matrimonio. Error. Si viven con su pareja, son casadas. Hay otra categoría de mujeres que son las madres solas que tienen hijos y deben luchar por la subsistencia de su prole. Solas porque su marido o su pareja las han abandonado. O solas porque no han convivido con el padre de sus hijos. Y más solas si los padres de sus hijos o sus nuevas parejas no las apoyan en la crianza y educación de sus críos. Y otras solas que deben enfrentar procesos interminables de tenencia, visitas, alimentos, violencia intrafamiliar, persecución por celos y lesiones personales o amenazas de muerte. Es urgente que a estas madres solas se les brinde el apoyo legal que merecen y que la sociedad las ampare para por lo menos minimizarles sus diarias angustias maternales. Cultivemos la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia, para tener personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos. Carlos Fradique Méndez. Hacia una vida mejor. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La gestora social Fabiola Espinosa y la Oficina de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado informa que están abiertas las inscripciones para los cursos de cocina, panadería y repostería para todos los jóvenes, mujeres y comunidad en general. Mayores informes en la Oficina de Víctimas del Conflicto Armado con Nelson David Pinto, celular 312-406-4045, o en coordinación de Juventudes con Evelyn Fajardo, 310-287-8984. Wilmar Alexander Martínez Bareño, alcalde, sembrando futuros. Ya son 7 años siendo tu mejor alternativa del fin de semana. Sábados, de 10 a 12 del mediodía. Tu mejor alternativa, ahora más tiempo contigo. Julio de 2016, julio de 2017, un año de Agropuntón de Juli, venta de maíz y sus derivados, alimentos para mascotas, amigo agricultor y ganadero. Ahora Agropuntón de Juli le ofrece su nueva línea de productos agrícolas, fungicidas, herbicidas, veterinarios para todo tipo de animales e insecticidas, en las mejores marcas, Pediarroz, Nufar, Valle, entre otras. Agropuntón de Juli, en la carrera décima número 311 esquina, antigua trilladora de Jacinto Molina, Tocaima. Te esperamos. Academia, Sala de Belleza y Cosmetología Sander. Matricúlate ya en los cursos de manicure, pedicure, tinturas, ondulados, corte de cabello, decoración de uñas, masajes terapéuticos, masajes relajantes, arreglos navideños, pinturas en acrílicos y mucho más. Inicio de clases este 5 de agosto en la Casa de la Cultura Tocaima. Último día para que te matricules. Te esperamos este sábado 5 de agosto a partir de las 9 de la mañana para que te matricules e inicies clases. Aprovecha y matrículate. Descuento especial para las primeras personas que se acerquen a matricularse en este sábado 5 de agosto. Invita a Academia Sala de Belleza y Cosmetología Sander. Este es un homenaje de Aguardiente Néctar a los que paran antes que el mundo de vueltas, a los que entregan las llaves y disfrutan la fiesta, a los que caminan y no gatean, a los que hablan y no se enredan. Un homenaje a los que le ponen actitud Néctar a la fiesta. Maneja bien los tragos, ponle buena actitud y consume licor responsablemente. Una campaña de Aguardiente Néctar por el consumo responsable. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estudie totalmente gratis, primaria y bachillerato, por ciclos, inscripciones abiertas en la Secretaría de Desarrollo Social. Requisitos, ser mayor de 25 años. Mayores informes con la licenciada Joana Moreno, en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde o en coordinación de juventudes con Evelyn. Wilmar Alexander Martínez Bareño, alcalde, Sembrando Futuro. Atención, público presente en todo el territorio nacional. Los que tengan oídos que oigan y los que tengan ojos que miren. Llega la segunda eliminatoria por tres en el Lognes Fest, Car, Audio y Tuning. Y esta vez el punto de encuentro es en Tocaima, agosto 20, campo de fútbol. Inscripciones en www.lnfest.com. Ingreso al público 5,000 pesos. Patrocina Alcaldía de Tocaima, Servicar, Agua Tropical, Restaurante Carbón Sazón, Megaconstrucciones LGD, Club Vacacional Santa Ana, Hertz, Ingegames Construcciones y Miller Cars. Supermercado Guaylamá le invita a seguir marcando sus tiquetes por compras superiores a 30,000 pesos y participe en los sorteos Fidelidad Guaylamá. Participe en el sorteo de un ventilador marca Samurai, una licuadora de 1.5 litros, 6 velocidades marca Kelly. Sorteo 6 de agosto. Supermercado Guaylamá, de todo en víveres para el hogar, carrera novena 139, Plaza de Mercado, Tocaima, Cundinamarca. Pedidos 83 43 36 315 899 91 71. Sino que tu llegada ya estaba ocupado. Centro de Terapias Alternativas y Medicina Biomolecular China de la doctora Estela Fernández, terapeuta. Diagnóstico de salud por medio de acupuntura, escáner a todo su cuerpo, terapia de relajación antiestrés, terapia respiratorias de oxigenación, tratamiento de columna, desviaciones, escoliosis de hombro, cadera, rodilla y cintura, camilla terapéutica, acné, manchas, venta de medicamentos naturales y homeopáticos, servicio de urgencias, curaciones, suturas, inyectología, toma de tensión, glucometría, lavado de oídos. Visítenos en la calle Quinta, número 981, media cuadra abajo del Coliseo Pepe Zavala. Le atendemos de 8 de la mañana a 6 en la tarde. Info 312-311-5378, Tocaima, Cundinamarca. Centro de Terapias Alternativas y Medicina Biomolecular China de la doctora Estela Fernández, terapeuta. Hasta mañana, profe. ¿Ya vas para la casa a hacer tus tareas? No, profe. Voy para el kiosco Vive Digital. Allá hago mis tareas con la ayuda de la gestora. Y cuando termino me distraigo un ratico. Además, ya aprendí a escribir y a pintar sobre madera. ¡Qué bien, Alison! Por eso es que queremos tanto al kiosco Vive Digital. Porque gracias a todos esos beneficios que nos trae la tecnología, ya son muchas las oportunidades que tenemos para el desarrollo de toda nuestra comunidad. El kiosco Vive Digital cambió nuestras vidas. Visite nuestros kioscos Vive Digital en Pubenza, La Salada, Santa Rosa y Santo Domingo. Wilmar Alexander Martínez Bareño, alcalde, Sembrando Futuro. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital! Good morning. Do you speak English? ¿Perdón? Do you speak English? No te entiendo. ¿Cuántas oportunidades ha perdido en la vida por no saber otros idiomas? Esto es cosa del pasado. El Centro Electrónico de Idiomas informa que da apertura a su sede para la región del Alto Magdalena con la más alta calidad educativa para la formación en inglés, francés y alemán. Matrículas abiertas, 20%. Sí, 20% de descuento en su matrícula hasta el 31 de julio de 2017. Centro Electrónico de Idiomas, 48 años formando talento humano calificado, avalado por la Universidad de Cambridge, de Inglaterra. Informes y matrículas en nuestra sede, calle Quinta, número 839, teléfonos 8340-012, celular 312-393-6655, inicio de clases, 14 de agosto 2017. Temporada increíble Farmacenter. En julio, por tus compras podrás participar en el sorteo de una de las 40 tarjetas débito de 2 millones de pesos cada una. Además, disfruta de las ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Farmacenter, lo mejor de conocernos. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Coljuegos. Desde las instalaciones de la parroquia San Jacinto, en Tocaima, Cundinamarca, emite su señal digital. Chalón Estéreo, 107.8 FM. Sí, 107.8 FM. Estación HK-H43, perteneciente a la red de emisoras de la diócesis de Girardot. Chalón Estéreo, la emisora de la paz. Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos en la mañana, la hora en los 107.8, Chalón Estéreo, 7, 9 minutos en la mañana. Bueno, para este fin de semana, o este fin de semana se estuvo invitando a participar de una capacitación por parte de la Academia Sanders del municipio de Girardot, en lo que tiene que ver con formación de todo lo que tiene que ver con belleza, manicure, pedicure, también formación en cursos de para Navidad, ¿no? Lo que tiene que ver con arreglos navideños, trabajo en acrílicos, toda esa vaina. Era para las para las personas que tienen pensado montar un negocio de peluquería, puede ser. Claro. Esa era una muy buena oportunidad para aprender y pues, saber del tema. Es para contarles que quienes no así alcanzaron a matricular o a inscribir, hay una nueva oportunidad. Y el plazo es el próximo sábado. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, pueden llegar a inscribirse y de una vez a la iniciación de clases. De una. Y lo que es belleza y todo esto de peluquería, manicure, es un año el curso. O sea, siempre es un tiempito. Y para lo que es arreglos navideños, acrílicos y esto, 6 meses. Entonces, con la posibilidad de, para quienes se van a formar en el tema de belleza y esto, 6 meses más, directamente en la Academia de Girardot, ya en práctica y todo ese tema. Entonces, además salen certificados y todo. Exactamente, me quitó la palabra. Escuchemos a doña Clara, que es la directora de la Academia de Belleza Sander, pues haciendo la invitación para que este fin de semana, próximo sábado, se puedan matricular y puedan participar de esta capacitación. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación a tan prestigiosa emisora, muy agradecida con ustedes, que Dios me los bendiga siempre. Sí, cómo no, siguen abiertas las matrículas para este sábado 5 iniciamos labores a las 10 de la mañana, entonces pueden matricularse este 5 sábado a las 10 de la mañana. Estoy esperando que la gente venga, pregunte gente se entere de qué tratan los cursos. Hay un curso muy importante que es el de belleza y cosmetología, que ustedes aprenden desde limpieza facial, maquillaje, ondulados, corte, unicés, peinados, trenzados, corte, caballero, corte, dama y general. Entonces, mis queridos oyentes, yo los espero este sábado 5 para que ustedes aprovechen esta media beca. Pues vamos a regalar, nos pusimos de acuerdo aquí con el director y el dueño de la Academia Sander y quedamos que vamos a regalar 20 cupos más, pues porque vimos que la gente se ha interesado bastante en estos cursos. Así que hay 20 media becas más para este sábado 5, así que los espero acá en la Casa de la Cultura. Estoy matriculando en la Casa de la Cultura de Tocaima, en Tocaima, Casa de la Cultura, porque mucha gente dice que si Girardot, es en Tocaima, en la Casa de la Cultura, donde se van a dar estos cursos. Acá es donde vamos a estar viniendo todos los sábados para que ustedes puedan estudiar un año y salir certificadas. Muchas gracias, agradeciendo su atención. Bueno, la invitación entonces, ¿cuánto va a durar? Porque mucha gente también me ha preguntado, ¿cuánto va a ser la duración? Es todos los sábados, pero ¿durante cuánto tiempo? Durante un año. El curso demora un año y les regalo 6 meses más para que vayan a estudiar totalmente gratis a la ciudad de Girardot. O sea, usted termina su año y yo le regalo 6 meses más para que vaya a estudiar a la ciudad de Girardot totalmente gratis, a hacer su tesis, una tesis de 6 meses para que usted vaya a trabajar certificada en cualquier parte del país o del mundo. Bueno, Clarita, éxito, seguiremos atentos, pendientes entonces y pues reiterar la invitación para este próximo sábado 5 de agosto ya, cuando estarán iniciando clases y aquellos que no alcancen a matricularse, hagan también la matrícula. Sí, claro que sí, también están los cursos navideños, no olviden que hay unos cursos navideños, están los cursos de navideños en follaje, en pintura, para pintar manteles, para pintar individuales, para pintar todo lo que ustedes quieran, hacer follaje, hacer los cuadros en chadro, que son espectaculares los cuadros en chadro, así que yo los espero para que ustedes vengan y se matriculen este 5 y empecemos labores de una vez. Bueno, entonces ahí está esa invitación. 7 en la mañana y 12 minutos, 7:12 en la mañana, Montaño. Muy bien, pues el fin de semana se realizó la ¿cómo se llama eso? Lo que hace el doctor Julián Mora, la esterilización. Campaña de esterilización. Sí, señor, con un total de 58 animales esterilizados se llevó a cabo el día de ayer. Eso fue el viernes. El viernes. Sí, eso fue el viernes durante el día, en las horas del día. Sí, en esta jornada de esterilización de mascotas por parte pues, de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, dirigida por el veterinario, el doctor Julián Mora, cumpliendo pues con las metas y con lo que se propuso el día, toda la administración municipal está preocupada por, o ya de por sí todo el municipio estamos preocupados por la cantidad de animales callejeros que tenemos en el municipio, llegando a beneficiar pues en total por todas las campañas a más de 900 animales. Ese día se esterilizó alrededor de 58 animales. Se pensaba que se iba a esterilizar más, tal vez no fueron los... Pues de pronto la gente no llegó, pasó, porque estaban inscritos alrededor de 150 ejemplares. Sí, señor. Entonces, pues baja la participación. Habría que ver si fue de pronto el tema de que el tiempo no alcanzó. Puede ser, ¿no? O que la gente no asistió. Hay que mirar a ver qué sucedió, ¿no? Entonces, con total éxito se realizó esta campaña de esterilización, que ya yo creo que mañana vendrá Julián y nos ampliará el tema y nos contará qué pasó, cómo fue y si hubo alguna un contratiempo para no llegar a la meta de 150 animales que se habían inscrito alrededor de pues, los días pasados. Entonces, grosso modo, eso fue lo que pasó el viernes aquí en el municipio de Tocaima, la jornada de esterilización. Creo que es la novena, sí, como la novena ya, sí. Bueno, de otro lado también Andrés Cuervo y el SENA estuvieron reunidos el fin de semana en una campaña acompañamiento con la doctora Leni Gutiérrez, eso fue el pasado viernes 28, en las instalaciones de la Casa de la Cultura donde se dictó la charla informativa para el inicio del curso de alojamiento rural. Eso es para aquellas personas que tienen sus fincas, sí, y que las están proyectando en el tema turístico, todo el tema de alojamiento, dirigido a prestadores de servicios, sí, turísticos, tales como fincas, casas campestres, hoteles, clubes, centros vacacionales, entre otros. Este curso va a tener una duración aproximada de 340 horas y será dictado en diferentes escenarios campestres pues mencionados anteriormente en el municipio de Tocaima, la Ciudad Salud de Colombia. Entonces, Andrés Cuervo, esta labor que se viene desarrollando y viene haciendo en lo que tiene que ver con el tema de buscar otras alternativas, opciones en el tema del turismo y sobre todo, más que el turismo, en el tema de hospedaje, ¿no? Todo ese tema de el turismo campestre, el turismo con naturaleza, ¿cómo sería? Sí, campestre, ¿no? Sí, campestre. Entonces, ahí está esa invitación para quienes de pronto no asistieron, pues todavía de pronto tengan la oportunidad de matricularse, ¿no? Va a ser parte de eso. Mayores informes con el concejal Andrés Cuervo para que ustedes se acerquen y tengan mayor información con él. Con un mayor agrado, y esto lo expreso ya como opinión personal, me gusta que muchos de los concejales y personas colaboradoras del municipio están empeñadas en dar educación al municipio, ¿no? Uh-huh. Hemos visto cantidad de cursos que pues también con gratitud pues mucha gente los ha tomado. Entonces, eso es muy bueno para el municipio como tal, que nos eduquemos, sí, en, señor, temas específicos y de interés común o que nos interesen a nosotros. En este caso el campestre u otras de las campañas de los computadores, cómo manejar un computador, y en fin, infinidad de los cursos de Familias en Acción, aprovechen, Familias en Acción, en el tema de capacitación e información en sistemas, ¿no? Claro que sí. Entonces, muy contentos y esperamos que siga así el tema de las capacitaciones y cursos gratis que traen para nuestro municipio. El señor Orlando Bedoya Gámez descansó en la paz del Señor. Sus hijos Edgar Alberto, Edwin Orlando, Fabio Iván y John Alexander Bedoya invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy a las 3 de la tarde en la iglesia parroquial de Tocaima. Velación, funerales, el santuario de San Jacinto. Por su asistencia a este acto piadoso, quedaremos eternamente agradecidos. Las 7:17 minutos en la mañana, 7:17, vamos con el informe que nos presenta don Henry Roballo Martínez a esta hora en la mañana. Henry, buenos días. Estimado Luis Alberto, Javier, oyentes de Chalón Estéreo, un cordialísimo saludo. Estas son las noticias en el comienzo de esta nueva semana. Más de 8 millones de venezolanos, 41.53% del padrón electoral, votaron este domingo en la elección de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, informó el Poder Electoral. En esta participación tenemos el 41.53% del padrón electoral de Venezuela. 8.089.320 votaron, anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. Unas 10 personas murieron en choques entre manifestantes y la Guardia Venezolana durante la jornada electoral de la Asamblea Nacional Constituyente del vecino país, que según la oposición y varios países, pone en jaque la democracia en el vecino país. Mientras Maduro celebró estos resultados, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática indicó que solo 12% de los venezolanos con derecho a voto fueron ayer a las urnas para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional convocada por el presidente Maduro para cambiar la Carta Magna. Así lo afirmó en nombre de la Unidad Democrática de Venezuela el diputado Andrés Velázquez, quien cifró en 2.849.073 votos la cantidad de contabilizada en los centros de votación. Irreversible este rechazo que en 88% ha planteado el país hoy a esta farsa constituyente, este fraude constitucional. En otro hecho noticioso de carácter nacional e internacional, señalamos que la Cancillería colombiana, en conjunto con Migración y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, activó medidas especiales para ampliar las ayudas y brindar atención a los migrantes en la frontera con Venezuela. Esta atención está especialmente enfocada en los menores y personas que actualmente están viviendo en las calles de Cúcuta. Y de otro lado, indicamos en este momento que la policía colombiana recordó que a partir de mañana martes comienzan a operar en el país las multas económicas contenidas en el Código de Policía y Convivencia Ciudadana. Según la institución, desde el 1 de agosto culmina el periodo pedagógico de la medida correctiva de los comportamientos contrarios a la convivencia que generan multas. Y en otro hecho de carácter internacional, señalamos que Corea del Norte declaró que con su último lanzamiento de un misil de una seria advertencia a Estados Unidos y su voluntad de imponer nuevas sanciones de Pyongyang, y afirmó que responderá en caso de provocaciones militares de Washington. Corea del Norte llevó a cabo el viernes un segundo ensayo de misil balístico internacional en menos de un mes. Y a nivel deportivo, el etíope Feyisa Lilesa ganó la versión 18 de la Media Maratón Internacional de Bogotá 2017 con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 30 segundos. El segundo lugar fue para Peter Kiuriu de Kenia con 1 hora, 4 minutos, 39 segundos, y completó el podio Chura Kitata, también de Kenia, con 1 hora, 5 minutos y 4 segundos. El mejor colombiano fue Miguel Amador, quien quedó décimo con un registro de 1 hora, 7 minutos y 32 segundos. En la rama femenina se impuso Brigitte Karikiri de Kenia con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 20 segundos. La segunda fue Veronique Yarzú, y la mejor representante por el país en Colombia fue Angie Orujuela, quien quedó séptima con un registro de 1 hora, 12 minutos, 33 segundos. Y al cierre de esta carrera internacional, hablamos con el mejor colombiano, Miguel Amador, quien ocupó la casilla número 10 en esta competición, en la cual también tuvimos el honor de intervenir y ocupar la casilla número 24 en nuestra categoría. Recordamos que en la competición participaron cerca de 46.000 atletas de Colombia y a nivel internacional, con una gran asistencia de público en las diferentes calles de la capital colombiana. Y en el fútbol profesional colombiano se cumplió la quinta jornada del campeonato rentado nacional con los siguientes resultados: Jaguares 0, América de Cali 0, Atlético Bucaramanga 0, Atlético Huila 1, Deportes Tolima 1, Millonarios 1, Deportivo Cali 1, Tigres 1, Junior 2, Nacional 0, Patriota 0, Pasto 0, Medellín 1, Córdoba 0, Santa Fe 3, Once Caldas 2. La jornada terminará este lunes con los compromisos entre los equipos Equidad, Alianza Petrolera y Río Negro Águila Envigado. El torneo es liderado por el equipo Independiente Santa Fe de Bogotá con 15 puntos. Y en la información de carácter local, en el municipio de Tocaima, la comunidad de la vereda Santa Rosa expresa su agradecimiento a los concejales Carlos Camacho, Robinson Mora y Diver Mejía, al igual que a la administración del alcalde Wilma Martínez, a través del secretario de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes, Ricardo Pulido Medina, por el gran apoyo en la dotación del parque infantil de la escuela rural. Gracias igualmente a Asojuntas, a través de su presidente Darío Sánchez, y a la comunidad en general por el acompañamiento este sábado. Este parque infantil queda situado en el espacio CIFAS de la Escuela de Santa Rosa, a cargo de la ludotecaria Adriana Fonseca. Y a esta hora de la mañana enviamos nuestro sentido saludo de condolencia a la querida familia Bedoya en la vereda Santa Rosa de Tocaima por la lamentable partida del gran amigo Orlando Bedoya Gámez. Apreciados Edgar, Edwin, Fabio y John Alexandre, sus hijos, y toda la querida familia Bedoya Gámez, reciban nuestro sentimiento de solidaridad en este momento tan difícil. Compartimos con Orlando las duras labores del campo, así como las alegrías y los momentos especiales con nuestra comunidad veredal. La velación de nuestro gran amigo se cumple en la funeraria San Jacinto de Tocaima. Sus exequias se realizarán hoy a las 3 de la tarde en la parroquia San Jacinto y su sepelio en el cementerio central. Recordado Orlandito, que Dios lo reciba en su santo reino, paz en su tumba. Y hasta aquí nuestro reporte informativo a esta hora de la mañana. Un abrazo para todos, hasta pronto. Muchísimas gracias a don Henry Roballo Martínez a esta hora en la mañana por la información, estos hechos noticiosos de más importancia, de más relevancia para todos en esta hora de la mañana, iniciando semana, ¿no? Y sí. Iniciando semana, culminando mes. Y ya nos por lo menos para los que entramos a estudiar, nos queda una semana. Sí, ya las universitarias. No ya, sé si los de la piloto ya entraron mucho. Por lo entran menos, hoy. Hoy entran. Ellos siempre entran una semana antes que nosotros. Bueno, que la Cundinamarca y la Minuto, porque ellos salen una semana antes que nosotros. Entonces ellos entran igualmente una semana antes de nosotros. Están entrando ellos a estudiar una semanita. Ya a nosotros, los de la Minuto, los de la Cundinamarca, nos quedan una semana de vacaciones y ya, ahí está diciembre. Bueno, 7 en la mañana, 25 minutos, 7:25, hay una oferta de empleo para personas en el municipio de Tocaima. Vamos a ver si intentamos verla por acá mejor. Aquí puedo. Para poder apreciarla mejor y decirles cuáles son esas. Por aquí la tengo. Aquí dice, agregados, Bendición S.A. requiere para su equipo de trabajo personal en las siguientes áreas. Pongan mucha atención para que después nos estén preguntando. Igual lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Ahí está en la página, ¿no? Para que ustedes entren a mirar. Necesitan operarios o trabajo personal para las siguientes áreas. Operario de cargador, emparejador de vehículos, vigilante turno día, control entrada y salida, ayudante de obra de construcción y ayudante de obra de trituración. Uh-huh. Necesitan personal para esas áreas. Los requisitos son hoja de vida normal, fotocopia de la cédula ampliada del 150, el registro de la procuraduría, certificado, obviamente, el de la Contraloría también. Todo lo que son antecedentes. Antecedentes disciplinarios, certificado laboral de la empresa que haya estado pues anteriormente, o si está actualmente y se va a retirar de ella, puede pedir el certificado laboral, certificación de la EPS, certificación de pensión, esto es si tienen pues la llevan, y copia del pase para los aspirantes al puesto de operario de carga y emparejador de vehículos. Entonces esa es la oferta de empleo. Dice, llevar la documentación en sobre de Manila a la finca La Troya antes de llegar al Club Santa Ana. Fecha límite 11 de agosto del presente año. Los horarios de atención son de 7 a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Bueno, entonces ahí está esa invitación, esa posibilidad, esa oferta de empleo. De empleo. Pues que estamos publicando, que nos llegó por ahí y que pues ustedes pueden tener mayor información allá, ¿no? Nosotros no manejamos. No vayan a llamar a preguntarnos de que cómo, que cuánto, que cuál es el sueldo, porque no. Sí. Sí, nosotros hacemos el trabajo intermediario, nomás. Sí, ya toda la información sobre el trabajo, sobre el empleo, directamente con la empresa, ¿no? Para. Más sin embargo, nuevamente les repetimos que el panfletico donde está la información de los cargos lo encuentran en nuestras redes sociales. Ahí ustedes pueden entrar y mirar con más detenimiento los requisitos y, bueno, toda la oferta de empleo que nos hicieron llegar. Bueno, listo. 7 en la mañana, 29 minutos, 7:29 minutos en la mañana, la hora en los 107.8, Shalom Estéreo, la emisora de La Paz. Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Shalom Estéreo 107.8 FM, la emisora de la paz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias de la Hora. El gobierno nacional agiliza las investigaciones para capturar a quienes están cometiendo fraude con la reparación a las víctimas del conflicto. La Procuraduría General pide que se fortalezcan las medidas para evitar el auge de la trata de personas en la frontera con Venezuela. Estados Unidos asegura que la elección de una asamblea constituyente en Venezuela es una farsa y prepara nuevas sanciones. Y ahora, los detalles. La Unidad Nacional para las Víctimas, en conjunto con las autoridades de control del país, intensifican las labores de investigación contra presuntos autores de fraude al sistema de reparación en lo que tiene que ver con los trámites para adquirir dichos subsidios. Alan Jara, director de la Unidad Nacional para las Víctimas, dijo que se ha detectado, por ejemplo, que algunos abogados y tramitadores están cobrando diferentes sumas de dinero a las víctimas a cambio de supuestamente agilizar el acceso a subsidios a los cuales por ley tienen derecho. La Procuraduría General de la Nación advirtió que, debido al incremento de denuncias por trata de personas en la zona fronteriza con Venezuela, se deben tener más controles por parte del gobierno en esa zona binacional. La Procuraduría hizo este llamado con el objetivo de que el Estado y la sociedad civil trabajen de manera articulada para dar respuesta efectiva a este flagelo en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en Colombia, durante el año 2015, el 86% de las víctimas de estos delitos fueron mujeres y el 14% hombres. Señor comerciante, China sigue consolidándose como la nueva potencia mundial en materia de comercio y le ofrece a usted miles de oportunidades. Hacíaelmundo.com. ASIA le busca proveedores seguros y le asesora sobre cómo importar de China, ya sea en grandes o en pequeñas cantidades. Y si lo prefiere, Hacia el Mundo le asesora para que usted mismo viaje a China y explore las miles de oportunidades. Hacíaelmundo.com. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos condenó la Asamblea Nacional Constituyente elegida ayer en Venezuela y advirtió que tomará medidas firmes contra sus miembros y el resto de lo que el Departamento de Estado llamó arquitectos del autoritarismo en el país. Según adelantaron fuentes del gobierno al Wall Street Journal, Estados Unidos estudia anunciar cuanto antes, probablemente hoy mismo, una nueva ronda de sanciones dirigidas a la industria petrolera venezolana, aunque un embargo a las importaciones de crudo no está sobre la mesa por ahora. Espere más UCI Noticias. 7 en la mañana, 32 minutos en Shalom Estéreo, 7:32. Doña Luisa, muy rica la lechona. Soy Luisa María Urquijo y tengo una microempresa en mi casa, donde crío cerdos para después hacer lechonas. Y como vivo en un centro poblado alejado, no tenía cómo comercializar mis productos. Pero gracias a la gestora y al kiosco Vive Digital, soy mucho más productiva y mi negocio está creciendo y generando muy buenas ganancias. Y llevo domicilios de lechonas a otras veredas del municipio. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en revolucionar tu negocio gracias a las TIC? Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital! Supermercado Guaylamá le invita a seguir marcando sus tiquetes por compras superiores a 30 mil pesos y participe en los sorteos Fidelidad Guaylamá. Participe en el sorteo de un ventilador marca Samurai, una licuadora de 1.5 litros, 6 velocidades, marca Kelly. Sorteo 6 de agosto. Supermercado Guaylamá, de todo en víveres para el hogar, carrera novena 139, Plaza de Mercado, Tocaima, Cundinamarca. Pedidos 83 43 36 315 899 91 71. Malo, sino que tu llegada ya estaba ocupado. La Alcaldía Municipal y la Ludoteca informa a los niños y niñas del municipio de Tocaima que ahora se encuentra ubicada en su nueva sede, carrera octava, número 253, antigua Casa del Adulto Mayor. El horario de atención al público es de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Ludoteca Municipal de Tocaima, nueva dirección, carrera octava 253, para que los niños y niñas visiten y se formen. Sembrando Futuro, Wilmar Alexander Martínez Bareño, alcalde. Fábrica de mallas y gaviones le ofrece malla eslabonada, ondulada, gaviones triple torsión, tubería. Fabricamos puertas y cerramientos en general.

107.8 FM, estación HKH43, emisora de la red de la diócesis de Girardot. Chalón Estéreo se alegra porque hoy cumples un año más de vida. Ya tenemos las 7:39 en la mañana. Vamos a saludar. Vamos a felicitar a los cumpleañeros. Dice por acá para felicitar a Dubán Alfonso García Ortiz. De parte de sus padres, hermanos, Yair, la abuela Carmen, sus tíos, primos y demás familia, que le sean muchas felicidades en la vereda Vázquez. Para Dubán Alfonso García Ortiz, muchas bendiciones. Luz Mary de García, en la vereda del Asomadero, un año más de vida de parte de toda la familia, que le está saludando y deseándole muchas bendiciones hoy en el día de su cumpleaños. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, el deseo de su familia, para todos los que cumplen un año más de vida, muchas bendiciones. Hoy está de cumpleaños también el concejal Luis Eduardo Yela Penagos, de parte de sus hijas, de los concejales. Saludos para el concejal Yela. Para el concejal de la paz, podríamos decirle. Sí, porque de hecho él es el que hace la Semana por la Paz. Semana por la Paz, el que coordina Semana por la Paz en Tocayo. Sí. Muchas bendiciones. También está de cumpleaños en el día de hoy Jonathan Rodríguez, John Nariño Triana, al igual que Esther Julia Roballo, oiga, la hermana de don Henry, hoy está de cumpleaños, muchas bendiciones. Saludos. Al igual que también está hoy de cumpleaños Andrea Ospitia, hija de nuestra secretaria Marisol Bravo. Saludos para así ella. Que para Andrea Ospitia Bravo, muchas bendiciones hoy en el día de su cumpleaños, que el Señor le guarde y le bendiga. Para ellos, para quienes están hoy de cumpleaños, muchas bendiciones, que el Señor le guarde, el Señor le bendiga. El deseo de los 107.8 Chalón Estéreo. Ay, bendiciones para ti. ¡7:42 en la mañana! Oiga, ese tiempo va volando, ¿no? 7:42 en la mañana, a la hora en los 107.8. Shalom Estéreo, la emisora de la paz. Parlamentarios de más de 20 países de América Latina y el Caribe se reunirán esta semana en la capital de Panamá para analizar acciones contra el cambio climático, confirmó el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Se trata del segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Energías Renovables, en las que los legisladores dialogarán con especialistas internacionales sobre diversas acciones parlamentarias que contribuyan al cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo de París. En el encuentro de dos días, el 3 y 4 de agosto, estarán expertos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, del Fondo Mundial del Medio Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y representantes de la sociedad civil que trabajan en áreas relacionadas con el cambio climático, dijo el Parlatino, que organiza la jornada junto con el Parlaméricas. Parlaméricas está compuesta por las legislaturas nacionales de los estados miembros de la OEA de Norte, Centro y Suramérica y el Caribe, que busca facilitar el intercambio de mejores prácticas parlamentarias, según la información oficial. El Parlatino se define como un organismo regional integrado por los parlamentos nacionales de los países de Latinoamérica y el Caribe, encargado de promover y armonizar la integración en la región. Siete en la mañana y 43 minutos, 7:43. Bueno, seguir invitando a quienes van a ir a Bogotá a la visita del Papa, ¿no? Sí, señor. A que se inscriban, queda en plazo hasta el miércoles, si no estoy mal, próximo miércoles, para que se inscriban. Recordar que así usted vaya de particular, así usted no vaya a ir, no vaya a asistir con la parroquia en invitación que está haciendo a quienes deseen ir e inscribirse. Recordar que el costo es de 50,000 pesitos para quienes vayan a ir. Esto cubre únicamente pasajes. Que lo no demás, se está cobrando entrada, porque allá no se va a cobrar entrada. Allá no se cobra entrada. Allá nadie le cobra entrada. Sino que, pues, obviamente, pues, eso sí ha sentido común, que los pasajes tienen un costo. Entonces, esos son los pasajes. Sí, el costo de los pasajes. Entonces, la invitación para que se inscriban aquí en el despacho, para que no dejen pasar esta oportunidad. Recordar que para el ingreso a cualquiera de las celebraciones eucarísticas debe las personas estar inscritas. Ese es el único requisito. Es el requisito, ¿no? Estar inscritas para llevar un control, para que ellos uh-huh. puedan llevar un control de qué personas entran. Ese es el único requisito que piden. Eso ya es protocolo por parte de los organizadores. De la conferencia episcopal, de todos los organizadores. Entonces, si usted está aspirando o piensa asistir a, pues me imagino que a la de Bogotá, que es la más cercana, que es el 7 de septiembre, pues para que lo haga, ¿no? Se inscriba previamente y pues participe. También estamos invitando a la actividad de la peregrinación a Bojacá. Sí, esa peregrinación. Al santuario de Nuestra Señora de Bojacá. Esta peregrinación es el día, esto está para el día 13 de agosto. 13 de agosto, peregrinación a Bojacá. Acercarse aquí al despacho parroquial, mayor información, ahí les dan toda la información que ustedes quieran saber sobre ese tema. Hoy la invitación que se está haciendo a las 9 de la mañana para los artesanos, allí en Pasaje Monasterio, 9 de la mañana, instalaciones del Pasaje del Monasterio, los artesanos, a una importante reunión que está invitando la parroquia, el padre José Ciro López Domínguez, en todo lo que tiene que ver que es actividades de Semana por la Paz y otras. Entonces, otras varias. Ahí está la invitación. Más invitaciones antes de que se nos pase, y es que el programa Los Recuerdos del Abuelo, con la coordinación de Socorro Gutiérrez, va a regalar un radio mensual después, o sea, en este agosto. Ya comienzan a participar las personas que ya han escrito, ya han llegado cartas, ¿no? Ya han llegado varias cartas, pero usted también puede hacer llegar su carta. Le van a regalar un radio bien bonito ahí para que sintonice la emisora y pues que esté bien pendiente y siga todas nuestras emisiones diarias, ¿no? Entonces, el único requisito que tienen que hacer es lo siguiente: cogen un papel, una hojita de blog bien bonito y escriben una reseña, una opinión constructiva que nos ayude a mejorar, o qué quieren escuchar durante el día, durante la semana. La escriben a puño y letra, o puede ser en computador, como ustedes lo prefieran, pero ese va a ser el único método, uh-huh. a través de una carta donde ustedes nos escriban sobre nuestra parrilla de programación. ¿Qué es nuestra parrilla de programación? Pues los programas que emitimos a diario. Eso es lo que ustedes, lo único requisito para que ustedes puedan entrar a participar. La mejor redactada, la mejor escrita, será la acreedora de un radio en este mes de agosto, y así mismo en septiembre, octubre, noviembre y hasta llegar a diciembre. Lo único que tienen que hacer es escribirla, ya sea a mano o a computador, la traen aquí al buzón que está situado afuera de las instalaciones de la emisora. Y listo, ya aquí nosotros la recogemos y comienzan a participar. Ahí ustedes escriben su nombre, escriben de dónde son, de la vereda o del barrio tal, y el número. Así de fácil, y ya entran a participar por un radio mensual que lo patrocina el programa Los Recuerdos del Abuelo. Bueno, ahí está entonces la invitación para que participen, ¿no?, de esas actividades. Recordar entonces también, como le decíamos, la reunión con los artesanos para que asistan hoy a esa importante reunión. También la celebración de la fiesta de San Cayetano. San Cayetano es el patrono de, sí, de la casa de reposo allí del ancianato, como todos llaman más exactamente. Sí. La fiesta de San Cayetano es el próximo 7 de agosto. Ya. Y como tal, se han venido desde el pasado viernes, se viene llevando a cabo la novena a las 3 de la tarde allí en allí que en las instalaciones de la del ancianato. Sí. Invitar para el 7, creo que es a las 3 de la tarde, va a ser la misa. Invitar a la gente para que vaya, le lleve pues una atención a los abuelos ese claro día, sí, participen de la celebración eucarística. Y ya se viene también lo que es la fiesta de San Jacinto. Recordemos que San Jacinto, sí, la fiesta patronal como tal, sí, es en el mes de agosto. Okay. Entonces, invitar también a participar el 16 de agosto de las celebraciones eucarísticas en homenaje a San Jacinto. El 7 será inicio a las novenas en el templo a las 6 de la tarde. Entonces, la invitación a todos para que participen de la fiesta patronal, fiesta a San Jacinto. Ahí está la invitación, ¿no? Para que puedan asiste hacer parte de esa celebración aquí en el municipio de Tocaima. También más invitaciones, pues al principio del programa lo decíamos, y es que se remodeló totalmente nuestra página web, quedó muy bonita, de verdad, quedamos muy contentos y satisfechos con el trabajo que se hizo en esa página web, y la idea es que ustedes entren e interactúen en ella, hay muchas cosas que mirar, la verdad es muy, muy acogedora y muy agradable a la vista. Entonces ahí también es otra invitación que le dejamos a ustedes. ¿Cómo es la dirección? Muy fácil, www.shalomestereo.ml, y para que entren y chismosien, ahí como decimos popularmente, y puedan mirar que quedó muy bonita y muy agradable a la vista. Uh-huh. Entonces ahí está la invitación a todos para que participen de esas actividades de la parroquia y seguir apoyando la actividad de el bono. Recordemos ¿el bono? Que tenemos el bono de 50,000 pesitos para que usted tenga la oportunidad de ganarse 10 millones de pesos. Esto estará jugando este bono para que ustedes participen. Juega en el mes de diciembre. Apenas para que compre los regalitos. Apenas el 18 de diciembre, mire. Claro, entonces, ya tiene tiempo para que usted salga, compre los regalos y el 24 pueda obsequiarlos. Entonces, ahí está. 10,000 pesitos, usted puede, 50,000 pesitos vale el bono. Usted puede ahorrar de a 10,000 pesitos mensuales. Lo decíamos aquí el viernes o el jueves de la semana pasada, que usted puede ahorrar, compra una alcancía, como lo decíamos, una alcancía de 1,000 pesos, no hay necesidad de que compre un cochinito de porcelana, alcancía de 1,000 pesos, de 500, venden una pequeñita, y diario le puede echar 300 pesos, y en diciembre ya tiene los 50,000 para que participe de este bono, que lo puede apartar aquí en las instalaciones del despacho, ¿no? Sí. Pueden apartar el bono, y ahí van ahorrando de a 300, y es más, si usted el día que tenga 1,000 pesos, pues adelanta 3 días, ¿no? Entonces, esa es una buena alternativa para que compren este bono y en diciembre se puedan ganar 10 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, sí, ahí está esa invitación. 7:53 en la mañana, la hora en los 107.8, Shalom Estéreo. Curiosidades de la historia. Día a día. Con el historiador Guillermo González Restrepo, numerario de la Academia de Historia de Cundinamarca. Por allá en el año de 1913, un antioqueño visionario llamado Gonzalo Mejía intrépidamente se adelantó a sobrevolar el río Magdalena entre Barranquilla y Girardot para luego llegar a Bogotá en una proeza que difícilmente se podía creer. Oigamos. ¿Qué es un hidroplano?, se preguntaban los lectores de los principales periódicos del país cuando se publicó la noticia acerca de los hidroplanos Bonaison Mejía y Mejía Blairot, capaces de hacer el recorrido por el río Magdalena de Barranquilla a Bogotá y viceversa en tan solo 25 horas, cuando hasta esa época se empleaban 7 días. Eso lo logró por entonces el joven empresario antioqueño, quien puso a todo el mundo a hablar de él, unos, los más, a favor y otros en contra. Los primeros ensayos de los hidroplanos traídos de Europa por don Gonzalo Mejía arrojaron los resultados más satisfactorios y el 21 de febrero de 1913, el hidroplano Alicia, con don Gonzalo a bordo, subió el terrible salto de onda en 10 minutos y pasa por Ambalema, donde fue vitoreado por una multitud de entusiastas curiosos. Los periódicos de la época comentaron que la fiebre política en que estamos encendidos no nos ha dejado comprender la enorme importancia de la llegada de un hidroplano en viaje continuo desde Barranquilla a Girardot. Esa, indiscutiblemente, fue toda una revolución en el transporte que consagró a don Gonzalo Mejía como el personaje de 1913, señalándolo como el precursor de la aviación de América. Curiosidades de la historia. Día a día. Con el historiador Guillermo González Restrepo, numerario de la Academia de Historia de Cundinamarca. Bueno, hay un oyente que me está preguntando, es que ayer se llevó a cabo creo que fue la consulta por parte del Partido Liberal en Tocaima. Estaban por ahí haciendo la invitación, me pregunta, la verdad, ¿eso son consultas que hacen internas? No tengo datos, pues la registraduría maneja el dato. Vamos a ver, de pronto más adelante miramos esa parte, ¿no? Que ya empezaron otra vez las campañas. Entonces, estaremos pendientes. De igual manera me pregunta el oyente, ¿y cómo es lo de los radios que no alcanzó a escuchar? Pues muy fácil. Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos, pues valga la redundancia, una carta, ya sea a mano o en computador, dándonos una opinión positiva, constructiva, de nuestra parrilla de programación, es decir, de los programas que emitimos a diario, ya sea De Pie con Shalom, Todamás Los Recuerdos del Abuelo, Todamás El Doctor Rentería, Alternativa Siglo XXI, instrumentalísima, las 11 de la mañana que es de música vallenata, en fin, puede utilizar cualquier programa o toda la parrilla en general, o qué programa les gustaría usted escuchar. Eso es lo único que tienen que escribir. Lo escriben en una hojita de blog bien bonito, con letra bien legible, que se pueda entender, o si ustedes lo prefieren, lo escriben en un documento de Word en computador y la imprimen. Y eso nos la tienen que traer aquí a las instalaciones de la emisora. Ahí afuera hay un buzón, La doblan bien bonito, la insertan, la dejan ahí y ya ustedes entran a participar del sorteo de un radio. Claro que sí, que comienza el mes de agosto. Cada mes hasta diciembre se va a regalar un radio a la persona más creativa a la persona que de verdad se inspira, que no coge una hoja y escribe, son muy bonitos todos los programas, no, que de verdad uno vea la inspiración y de verdad vea que escribió la carta y le dedicó tiempo. A esa persona se le va a regalar un radio mensual hasta el mes de diciembre. Comenzamos ahorita en agosto, se va a regalar un radio. Ya tenemos algunas cartas, más o menos unas 10 cartas, tenemos hartísimas y todas están llegando. Entonces, la idea es que ustedes participen, tengan creatividad y se puedan ganar un redecito bien bonito para que nos sintonicen. Esto lo patrocina el programa Los Recuerdos del Abuelo. Bueno, entonces ahí está esa invitación para que participen. Ya son las 7:59, nos vamos, la dirección general del padre José Ciro López Domínguez. Con mucho gusto les acompañamos hasta este punto y hora. Javier Montaño Guzmán les acompañó en esta mañana. Luis Alberto Díaz Rincón, decimos mil gracias por su compañía. Un programa de los servicios informativos de 107.8.